El momento ESI. Momento ESI. Tema: las cosquillas. Estoy aburrida. ¿Ah, sí? Tengo una idea. ¿Cuál? Hacerte cosquillas. No, paso. Anda, tienes muchas cosquillas. Oye, basta, basta. ¡Basta! ¡Basta, basta! Divertido, ¿no? No, no lo ha sido. Vete ya. Lo que para vos te puede parecer divertido, para otra persona puede que no. Otra persona tiene que respetar tus límites. Las otras personas tienen que respetar tu cuerpo. Construyendo el sentido de cuidado en la niñez. Sentido de cuidado en la niñez. Espacio ESI es una creación de la radio escolar de la escuela número 108, Portal de los Andes, de Lago Puelo.